pena, bien podríamos echar coco. Mi corazón anda muy bien, me soy el que está roto. Y algo loco pues también, pero dime cuál es el puto problema si me tienes aquí a mí entero. Querías pasarle pues siéntelo, porque sé que no solo hay ángeles en el cielo. Mira el pedo, no es que te encante herir ni que corras de mí si no quieres pelos. No sé quiénes te sustentan, yo quisiera creer que se entendió. Que hay pendientes varios asuntos, no hay otra solución, en serio amor, tú y yo tenemos que estar juntos. Sin calor, la noche es tan fría, mi amor. Por favor, dime que te quedas conmigo. Déjame aquí la mañana, miro ante los testigos. Esta noche quisiera tener tu boquita cerquita, tu piel, tu cintura, tu cuerpo, mujer. Solo que esta vez tengo que admitir, me estoy acostumbrando, me estoy olvidando de querer, de querer. Pues ahí tienen a The Guadalupes, esta pues una banda mexicana realmente pues independiente, nueva. Para ser sinceros, yo la acabo de conocer en estas transmisiones que está haciendo el Festival Internacional Cervantino. Pues ahora transmisiones digitales, ¿no? En este Cervantino digital que se está realizando desde Guanajuato. Bueno, por las condiciones que sabemos, por la pandemia, pues no se puede realizar de manera normal. Pero bueno, eso es una buena banda alternativa de rock, funk, electrónica, pues de la Ciudad de México, que ha nacido aproximadamente por ahí del 2012. Y los músicos que se encuentran detrás de este proyecto pues son Fermín Sánchez en la guitarra, quien junto a Franco Ganel, quien se hace llamar Tino el Pingüino, pues son las voces principales. También está Fernando González en el bajo, Sammy Mendoza en la batería y Bernardo Pérez pues en las voces, también en los teclados. Y bueno, y sintetizan sonidos de diferentes formas y atraviesan pues géneros muy variados y distintos. Y pues estos músicos experimentan tanto con instrumentos convencionales como con otras opciones, pues más allá de lo habitual, a veces con muchos recursos electrónicos. Y pues en su música se encuentra algo de neo soul, algo de hip hop, algo de rock, algo de reggae, pues por mencionar algunas de las características de los Guadalupes. Síganlos, realmente tienen buena música y es una alternativa más pues que les presentamos aquí en La Voladora Radio, aquí en La Otra Educación. Y bueno, les quiero compartir también, si se quieren poner en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales de La Voladora Radio, en Facebook, Twitter, y pues en la página lavoladora.org. Y bueno, pues seguirnos sintonizando aquí a través de 97.3 FM. También, si me quieres seguir en las redes sociales, búscame como Eric Juárez Pineda en Facebook, Twitter e Instagram. Búscame también en las redes sociales de La Otra Educación, donde bueno, pues regularmente estamos subiendo los podcasts. También compartimos diversos recursos, materiales educativos, pues de interés general para maestras, maestros, directivos, supervisores, autoridades educativas, estudiantes y padres de familia. En fin, ya entrando en materia educativa, pues les quería comentar que esta semana, el pasado 14 de octubre, pues Esteban Moctezuma Barragán, el titular de la Secretaría de Educación Pública, pues compareció ante el Senado de la República y bueno, aseguró que el programa de escuelas de tiempo completo pues tendrá un presupuesto asignado para el 2021, lo que garantizará su seguimiento. Ustedes recordarán que en la propuesta de presupuesto de ingresos de la Federación que se presentó ante los legisladores durante las últimas semanas, pues ya no contemplaba un presupuesto claro para este programa, para el programa de escuelas de tiempo completo, lo que suscitó en un debate pues muy grande, muy complejo, porque pues muchos analistas, padres de familia, incluso usuarios de donde tienen a sus niños en este programa, pues señalaban que al desaparecerlo iban a desaparecer también pues muchas oportunidades para millones de niñas y niños que estaban bajo esta modalidad. Como recordaremos, o si no lo sabían, pues se los explico, el programa de escuelas de tiempo completo pues tiene una jornada amplia o de mayor o número de horas dentro de las escuelas, donde también les proporcionan alimentos. Entonces esta parte es muy importante, porque para muchos de estos niños estos alimentos pues eran más importantes, o a veces incluso el único que recibían durante todo el día. Y bueno, al desaparecer o al proponer desaparecer las escuelas de tiempo completo, o al negarle algún tipo de presupuesto, pues estas oportunidades se les negaban a los niños. Y bueno, pues afortunadamente el secretario de Educación Pública dijo que ante diversas gestiones, pues así como él lo mencionó, pues se pudo restablecer y se garantizará el presupuesto para las escuelas de tiempo completo. Y seguro, aseguro que por parte de la SEP, ante diversas instancias, pues se realizó esta gestión, por lo que también se logró que 5,000 millones de pesos destinados al programa La Escuela es Nuestra, este programa de La Escuela es Nuestra, está pensado o enfocado principalmente para destinar recursos a las escuelas que se invertirán en infraestructura física educativa. Recordemos que la reciente reciente reforma educativa, pues desapareció el Instituto Nacional para las cosas físicas, la infraestructura física educativa, perdón, el INIFED, el Instituto Nacional para la Infraestructura Física Educativa, y estos recursos que estaban destinados a este organismo, bueno, pues ahora se harán llegar directamente a las comunidades escolares. Entonces, pues se va a hacer un recorte de 5,000 millones de pesos de La Escuela es Nuestra y se destinarán a las escuelas de tiempo completo para su fortalecimiento. Además, bueno, pues agregó que el presupuesto para las escuelas normales y formación docente pues será fortalecido y robustecido. Sin embargo, pues no detalló de cuánto será esta inyección económica. Pues esto fue parte de lo que se habló durante la glosa del secretario de Educación Pública del informe presidencial y pues la comparecencia que hizo ante los legisladores. Vamos a un corte, pero regresamos aquí a La Otra Educación a través de 97.3 FM y en línea a través de lavoladora.org. Continuamos con el debate educativo. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 10 y 16 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico. Francisco Nietzsche, de Paquita era del Barrio, me estás oyendo inútil, a Frank Zappa, de Amecameca, México, a Amán, Jordania, del Popocatépetl al Volcán de Fuego, de la música popular al punk rock, de Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán, de Chimalpaín a la Internet, de la música grupera a la música clásica, del subcomandante Marcos al Little Gentleman, de la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en La Otra Educación a través de 97.3 FM y a todo el mundo en línea a través de lavoladora.org. Te recuerdo que si te quieres comunicar con nosotros, el teléfono de la cabina es el 597-978-5252 y también puedes mandarnos un WhatsApp con tus comentarios, tus dudas, tus peticiones al 55 40 61 54 59. Te repito el teléfono de WhatsApp para el mensaje que nos quieras mandar: 55 40 61 54 59. También estamos en Facebook y Twitter como La Voladora Radio, y te recuerdo la página es lavoladora.org y la frecuencia 97.3 FM. Recuerda seguirme como Eric Juárez Pineda a través de las diversas redes sociales. Y también sigue a La Otra Educación, igual en esas plataformas. También les quiero contar, bueno, pues que un proyecto mexicano ha ganado un premio mundial de innovación en educación, un premio muy importante. Educación para Compartir, pues ha sido reconocido por WIS, que es bueno, una propuesta de la Fundación Qatar, y ha sido reconocido por su innovador mecanismo de diálogo entre profesores y estudiantes. Y bueno, siendo la primera vez en la historia de estos premios que una organización mexicana pues gana este reconocimiento. Todos los años la Fundación de Qatar y su rama educativa otorga 6 premios a los proyectos educativos más innovadores de educación de todo el mundo. Además del reconocimiento, pues los ganadores recibirán publicidad, oportunidades para fortalecer su red de contactos y un premio de $20,000 que bueno, pues los ganadores podrán invertirlo en su organización. Y bueno, estos, los seis galardonados serán celebrados en una ceremonia virtual en línea el próximo 28 de octubre del 2020. Y bueno, ¿de qué trata esta iniciativa, este proyecto ganador? Bueno, Educación para Compartir, que tiene sede en la Ciudad de México, actualmente está presente en 8 países y es una organización internacional pues que fomenta la formación de ciudadanos globales mediante un modelo educativo innovador basado en el poder del juego. Educación para Compartir, bueno, trabaja en entornos donde los sistemas educativos pues pueden ser más efectivos en responder a los desafíos sociales actuales. Este modelo pues utiliza un marco de juega, reflexiona y actúa, que bueno, pues alienta a los docentes a enseñar de manera dinámica y promueve la participación de niñas y niños, pues también a vincular el programa de estudios de una escuela con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. El proyecto también se proporciona a docentes las habilidades y herramientas necesarias para estructurar sus clases de manera que empoderen a los estudiantes para ser agentes de cambio globales. Y bueno, esta iniciativa ha beneficiado a más de 1.3 millones de niñas, niños, docentes, madres y padres de familia. Según Diana Buchbinder, quien es fundadora y presidenta ejecutiva de Educación para Compartir, pues ser galardonados por estos premios pues es una declaración por sí misma. Pues de todo corazón, de México para el mundo, dice, nos sentimos honrados de participar en esta inspiradora comunidad. Y bueno, se comprometen a seguir dando rienda suelta a la alegría de los niños, jóvenes, docentes, madres y padres de familia, como protagonistas del cambio mundial con el modelo educativo. Juega, reflexiona y actúa. Pues muchas felicidades, y la verdad es que es un gran reconocimiento para estos proyectos mexicanos que, bueno, pues han tenido un gran impacto en el desarrollo de niñas, niños, adolescentes, padres de familia y maestros. Y bueno, siguiendo con el análisis de la glosa de la comparecencia del titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma, pues también enfatizó que bueno, la educación no se detuvo y que, bueno, pues prosiguió con dos prioridades. La primera, la inclusión articulada a la cobertura y la excelencia, entendida pues como trabajar en el logro de los aprendizajes esperados acorde a los planes y programas de estudio, y agregó que así fue como nació el programa Aprende en Casa. Y bueno, y para hacer comprensible al Senado el tema de la inclusión en la cobertura, el titular de la SEP pues lo explicó en términos de que son 40 canales nacionales y locales de televisoras públicas y privadas las que se sumaron a la iniciativa de preparación del alumnado. Así también, bueno, pues la radio pública y comunitaria para llegar a las comunidades marginadas, siendo que los contenidos se abordaron en 22 lenguas indígenas, y destacó que el 94% de los hogares mexicanos cuenta con televisión, y que los casos más adversos se distribuyeron 700 mil cuadernillos y materiales impresos en las comunidades marginadas del país a través del Consejo Nacional de Fomento Educativo. Fue una sesión pues muy interesante, porque los legisladores realizaban cuestionamientos que, si bien ya habían sido respondidos en una primera intervención, pues también no tenían mucha profundidad en sus reflexiones, porque caían en pues situaciones comunes, en preguntas pues francamente simplonas, pues que no abonaban mucho a esclarecer. Lo que más resaltaría fue, bueno, pues la inclusión del presupuesto del programa de escuelas de tiempo completo. Y bueno, pues ya pasando a otros temas, diversos investigadores y trabajos realizados en la Universidad Nacional Autónoma de México pues revelan que el uso del correo, del email, la laptop y los celulares producen grandes cantidades de dióxido de carbono. Y bueno, señalan que la transmisión de datos por internet genera en el mundo cada 24 horas de 25.000 a 35.000 toneladas de CO2, de dióxido de carbono. Esto aseguró Gabriela Jiménez Casas, del Instituto de Ecología de la UNAM. Todos los dispositivos que permiten utilizar la red contribuyen con esta contaminación a la atmósfera, y la huella de carbono depende del tamaño y la capacidad de los aparatos utilizados para el acceso, precisó la especialista. Señaló que los dispositivos más pequeños utilizan menos energía que una PC o un CPU de escritorio, y por lo tanto su huella de carbono es menor. Además, al ser más chicos, tienen menos conexiones y material contaminante. La contaminación por servidores es igualmente importante, expuso Jiménez Casas, pues al realizar una búsqueda en su página o hacer una red social, pues se requiere conexión a diversos servidores de gran tamaño. Y bueno, se transita por varios, continuó, y todos se activan al mismo tiempo con otros usuarios. Pues con los equipos tan grandes como estos servidores, pues las instalaciones donde se ubican necesitan de refrigeración, porque se calientan y pueden así quemarse. También la investigadora pues explicó que los servidores están repartidos en el mundo, y para su enfriamiento utilizan sistemas que ocupan agua, otros aire acondicionado, y bueno, pues todos generan una cantidad importante de CO2. Bueno, no solo es lo que consume el equipo como tal, sino también su mantenimiento, y pues apuntó la ecóloga. Y bueno, otra situación que también ha planteado es el referente a los recibos impresos, pues se piensa que el solicitarlo vía electrónico se produce menos contaminación. Sin embargo, pues francamente no es así. Cuando se recibe un estado de cuenta electrónico, se elimina solamente la contaminación por papel, pero de cualquier manera genera CO2. Y bueno, cada correo electrónico puede aportar hasta 50 gramos de carbono, lo cual depende que solo sea el texto. Si ya contiene imágenes, pues, y otros archivos adjuntos, se genera más dióxido de carbono. Además, bueno, pues señala que es relevante saber que se crea más contaminación respondiendo un correo con copia a muchas personas que únicamente al remitente. Y bueno, ¿qué hace al respecto? ¿Qué alternativas propone? Pues en primer lugar, pues para ayudar a reducir la huella de carbono generada por internet, la especialista sugirió desconectar los cargadores de los dispositivos. Señala que, bueno, si terminaste de usar tu laptop, pues no la pongas a dormir, apágala para gastar menos. Al utilizar una computadora de escritorio, si te vas a ir una hora, apágala porque sigue generando CO2. También, de no ser urgente, apaga el celular en la noche. Esto es algo que casi nadie hace, señala. Y bueno, en el rubro de los correos electrónicos, propone evitar el pues responder a todos y solamente responder al remitente. Si es indispensable mandar un archivo, que sea lo más compacto posible, y si es un PowerPoint, pues crea un PDF que es más pequeño. Si es para saludar a un amigo en el correo electrónico, pues mejor háblale por teléfono. Bueno, pues son estas acciones que realmente no tenemos en cuenta y que gracias a la investigación pues nos dan un panorama mucho más amplio de cómo es que también con estos dispositivos pues estamos contaminando el planeta. Y bueno, pues ya que estábamos centrados en temas de la UNAM, pues también expertos de esta casa de estudios consideraron que la educación a distancia que hoy se imparte por la emergencia sanitaria conlleva a que los estudiantes tengan que ser más responsables, autodidactas y así cumplir con sus compromisos escolares. Elibidú Ortega Sánchez, quien es académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, aseguró que el reto mayúsculo en materia educativa en el mundo pues es migrar del sistema de enseñanza presencial a remoto y la responsabilidad del alumno en esta modalidad crece y los hará más independientes. Y bueno, esto lo señaló al participar en el programa Mirador Universitario, en el que se analizó el tema retos y estrategias para evaluar el aprendizaje en educación en línea, donde pues además indicó que en una condición presencial los estudiantes son más dependientes del profesor y de la cátedra. Señaló que se requiere entonces una evaluación formativa, verificar cómo avanzan en su aprendizaje, cómo llegaron y cómo van a salir cuando no estén en un ambiente escolarizado. Bueno, los alumnos al practicarles un examen, desatienden la seriedad y la concentración para responderlo, por lo que su responsabilidad y autorregulación se incrementa. En la emisión, bueno, pues conducida por Melchor Sánchez, quien es titular de la coordinación de la Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM, participó también Manuel García Mijares, quien es docente de la Facultad de Contaduría y Administración, quien aseguró que la modalidad remota pues trajo una mayor carga de trabajo académico. Y bueno, ante ello explicó que en esta educación remota de emergencia, mi primer aprendizaje es que pues confirmó que esta faceta implica mayor carga de trabajo. Por ello identificó tres grupos de alumnos: aquellos que han perdido el interés por aprender, otros que han llegado a una etapa de conformismo y finalmente otro grupo que sí se esfuerza por ser autodidacta. La evaluación, prosiguió, también se volvió un reto y un desafío. En su caso, pues implementó los exámenes en casa a libro abierto con la intención de calificar más rápido y el estudio de un caso para que se resolviera en equipo. Señaló que como docentes pues tienen que fomentar más la evaluación formativa, es decir, una evaluación periódica continua donde estemos realmente retroalimentando al estudiante. La pregunta es, ¿a qué le doy más peso? ¿Si es al trabajo que realizaron durante el semestre o a un examen final? Y bueno, al expresar su punto de vista con respecto a la evaluación, Melchor Sánchez pues dijo que la mayor parte de las personas la ubican como en un examen y lo confunden con la calificación, por lo que esto se debe transformarse en una evaluación formativa y pues no meramente punitiva. En fin, bueno, pues estas son las modalidades y los pros y los contras que tiene la educación a distancia, y bueno, pues que va a ser muy interesante darle un seguimiento y aprender de todas estas experiencias. Vamos a un corte y regresamos aquí en La Otra Educación a través de 97.3 FM. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento.

Ahora, pues es titular de la Dirección General de Educación Musical y Orquestas Escolares, creada ex profeso, pues en el reglamento interno de la SEP, que apenas platicamos de ello, pues para poder replicar y absorber el programa de orquestas de Fundación Azteca en el ahora programa Esperanzas, bueno, y con el programa Esperanzas Azteca, y bueno, pues este programa de orquestas que quiere replicar la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, pues dicha iniciativa consistió en crear orquestas infantiles en todo el país y se convirtió en el proyecto más visible y exitoso, por así decirlo, de la fundación, dirigida en ese entonces por Esteban Moctezuma Barragán de 2001 a 2018, cargo que solo dejó para encabezar la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, sin embargo, de acuerdo a investigaciones periodísticas de Quinto Elemento Lab, se trató de una falsa filantropía, toda vez que el proyecto se sostenía en realidad de recursos públicos, recursos que usted y yo estamos aportando a través de todos los productos y los impuestos que en ellos pagamos. Ahora, bueno, pues esta iniciativa no solo tendrá donaciones de recursos públicos, sino que es parte de la estructura de la SEP para replicar el éxito, entrecomillado, pues de Esperanza Azteca, por lo que la fundación donó, entre paréntesis, entre comillas, pues el uso del modelo de enseñanza musical y el uso en comodato de 6,000 instrumentos de un sistema de control de gestión para seguimiento, pues, de las orquestas. Y bueno, aunque José Ricardo Carrillo Reina es el titular, su formación personal y experiencia laboral pues no están relacionadas con la música, pues es contador público y maestro en ciencias de la administración de negocios, según su declaración patrimonial publicada en Declaranet. Y en dicha declaración no incluyó su empleo como responsable de las finanzas de Fundación Azteca, pero sí lo hace en su perfil de LinkedIn, además pues de aparecer como apoderado legal de pues en distinta documentación oficial. Y bueno, pues de acuerdo con el portal Nómina Transparente, su salario es de 81,034 pesos mensuales, imagínense. Y pues ingresó al puesto el primero de febrero de este año. Por otro lado, pues en la Dirección General de Educación Musical y Orquestas también trabaja Rodrigo Díaz Bueno, quien dirigió Esperanza Orquesta de 2009 a 2019, y pues ahora es el flamante director del área con un salario de 53,905 pesos mensuales, aunque él pues está contratado por honorarios. Y bueno, también se ha encargado de coordinar reuniones de trabajo con las autoridades educativas estatales y la elaboración de un censo de escuelas públicas de educación básica para seleccionar a las primeras 500 escuelas pues que iniciarán el programa de educación musical. Y bueno, otro personaje que aparece en estos nuevos puestos directivos es Erika Argándar Carranza, quien fue directora de proyectos educativos de Fundación Azteca entre 2011 y 2018, es decir, toda la gestión de Esteban Moctezuma. Al entrar a la SEP ocupa la titularidad de la Unidad de Promoción de Equidad y Excelencia Educativa, pues también un área recién creada para esta administración. Y bueno, también está ahora al frente de la Coordinación de Apoyo al Seguimiento de Programas y Vinculación Institucional, pues cuyo salario asciende a 94,962 pesos mensuales, pues también según la información de Nómina Transparente. Y bueno, aunque su experiencia pues sí ha sido en el ámbito de educación como coordinadora de operaciones en el Grupo Educativo Angloamericano o docente en el Centro de Capacitación Alas en América, pues su licenciatura es de Administración Hotelera por la Universidad Iberoamericana, de acuerdo a su declaración patrimonial. Y bueno, la funcionaria con mayor salario entre ex empleados de Fundación Azteca es Edna Margarita Arruti Hernández, quien ahora ocupa la Dirección General de Televisión Educativa, con un salario de 133,097 pesos al mes. Sin embargo, bueno, pues fuentes de la SEP, quienes pidieron anonimato, advierten que próximamente será nombrada como titular de la Dirección General de Desarrollo Humano Integral, también de nueva creación. Este personaje, esta señora Ruth Hernández, es licenciada en Psicología Organizacional y bueno, pues fue asesora de Fundación Azteca, además académica del Centro de Estudios Educativos AC. También pues revisó contenidos digitales en sistemas educativos de enseñanza SADCB y asesora de Casa Guna Sicaru SADCB. Finalmente, Luis Fernando Ávila Mora, que es subdirector de evaluación de programas y centros escolares de la SEP, pues con un salario de 32,667 pesos mensuales, y antes fue coordinador de proyectos educativos de Fundación Azteca entre 2017 y 2018. Y bueno, en las declaraciones patrimoniales de estas plataformas públicas y abiertas, pues se pueden ver las declaraciones de los cinco funcionarios. También pueden verlo en el reportaje de Animal Político que Nayeli Roldán pues ha realizado esta investigación muy importante, donde pues vemos estos personajes que son muy cercanos al actual titular de la Secretaría de Educación Pública y que, bueno, pues vienen a complementarlo con unos sueldos pues francamente elevados. Y bueno, pues tal pareciera que la Fundación Azteca ahora se convierte, decía Sergio Dunstan en uno de sus artículos, pues la Secretaría de Educación Azteca, ¿no? Muchos de estos están pasando de un lugar a otro y pues pareciera entonces un poco de nepotismo, ¿no? Con este traspaso de las autoridades y ahora nuevas autoridades educativas. Y bueno, regresando a la información que emiten las universidades, pues una investigación de la Universidad Autónoma Metropolitana señala que el confinamiento ha afectado más la convivencia en familias numerosas. Este afectamiento de manera profunda, pues afecta a ciertos sectores sociales que enfrentan problemas familiares ante la obligación pues de vivir en casas reducidas, compartiendo aspectos comunes para estudiar, trabajar y entre otras actividades. Esto lo describió la maestra Concepción Huarte Trujillo, quien es investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana. Señala que algunos integrantes salen a laborar mientras otros permanecen en casa para realizar actividades de educación a distancia, como la que pues la UAM lleva a cabo desde el mes de mayo con el programa emergente de enseñanza remota. Señaló que, bueno, ante estas actividades, pues las implicaciones de la pandemia por el coronavirus y la nueva normalidad, pues ha generado nuevos conflictos en las familias, pues que tienen que compartir pues espacios, además que ha generado problemas económicos pues para pagar la renta, transporte y entre otros servicios. Y este estudio aborda la forma en que se resuelven estos problemas, pues teniendo que destinar más recursos e insumos necesarios para el trabajo o la escuela, como computadoras, tablets, conexión a internet, etcétera, pues dado que muchas veces se trata de familias numerosas y de pocos ingresos, que se da que pues de pronto se encontraron desempeñándose en algún trabajo y después los corrieron o tuvieron que llevar todo esto a casa, y lo cual genera gastos y genera conflictos. Pues son algunas de las cosas que ha generado la pandemia, donde lamentablemente pues no todas las familias tienen pues todas las comodidades para desarrollar sus actividades. Y bueno, antes de irnos a un corte, quiero recordarles pues que estamos aquí en La Voladora Radio y te puedes comunicar al 597-978-5252 o al 5540-6154-59. También, bueno, pues te queremos recordar que en Hacienda Panoaya pues estarán realizando la actividad Laberintos del Terror. Esto se realizará el 31 de octubre a las 8 p.m. Y bueno, puedes consultarlo en la página de la Hacienda Panoaya. También te quiero recordar que aquí La Voladora Radio es una de las sedes de la serie de proyección de documentales Doctubre, esta red de exhibición colaborativa en México. Y bueno, ha llegado a las instalaciones de La Voladora Radio para mostrar algunos de esos trabajos. Y bueno, del primero al 25 de octubre pues han estado desarrollando esas actividades, y pues los miércoles y los sábados se están proyectando esos trabajos que en realidad valen mucho la pena. También te quiero recordar que el sistema DIF y la Secretaría de Salud pues han puesto a tu disposición el programa de gastos funerarios a población en situación de vulnerabilidad. Y bueno, esto pues ponen este apoyo para las familias de bajos recursos o en situación de vulnerabilidad que pues tengan que cubrir lamentablemente gastos funerarios y que las condiciones económicas no lo permiten. Si desafortunadamente tienes que hacer uso de este programa, pues acércate al DIF, donde pues te apoyarán de manera gratuita con todos estos gastos funerarios. entre otros pues trámites también administrativos que muchas veces nosotros no sabemos pues a qué institución acudir. Y bueno, encuentra este programa. Si quieres más información del programa de apoyo de gastos funerarios a población en situación de vulnerabilidad, puedes llamar al teléfono 55 30 03 22 00. Te lo repito para que lo puedas anotar, es el 55 30 03 22 00, extensiones 3700 y 3702. Te repito el teléfono 55 30 03 22 00. Pues hay preguntas por el programa de gastos funerarios a población en situación de vulnerabilidad. Finalmente, pues también te quiero invitar a que descargues MUVET, que es una nueva aplicación de transporte de pasajeros, y bueno, que tiene tarifas accesibles, pues desde 20 pesos, tiene pues el monitoreo durante todo el viaje, un viaje personalizado de confort y seguridad, y unidades y servicio premium, todo para la zona oriente de Valle de México. Prueba MUVET, es una nueva aplicación, y búscala así en las tiendas virtuales Google Play y Mac Store, o en la página soymuvet.com. También pues hay una aplicación muy útil para estos días que se llama Mi Changarrito, donde te permite encontrar de manera rápida y sencilla todo tipo de negocios, y pues para que así pidas las cosas que necesites sin necesidad de salir de casa. Si quieres anunciarte o quieres que tu negocio esté dado de alta aquí en Mi Changarrito, pues ya puedes llamar al 55 18 25 27 99, y si quieres pues ya empezar a pedir cosas de los negocios que ya están en esta aplicación, simplemente puedes descargarla desde la aplicación en Play Store o App Store. Recuerda que se llama Mi Changarrito. Vamos a cortes y regresamos aquí en La Otra Educación, en La Voladora Radio. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 10 y 49 minutos. Entre todas y todos debemos cuidarnos, y la participación de las personas adultas mayores es muy importante. Hay que permitirles elegir cómo apoyar y qué labores quieren realizar. Toda la familia debe ayudar. La gente mayor tiene más experiencia. Aprendamos de sus historias. Compartamos actividades y disfrutemos de su compañía, siempre con sana distancia. Recuerda, ahora nos toca cuidarlos a ellos. Pero ante todo, quédate en casa. Gobierno de México. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en La Otra Educación a través del 97.3 FM y en este programa de radio especializado en temas educativos. Recuerda también buscar el podcast aquí en lavoladoraradio.org o en las redes sociales de La Otra Educación, donde bueno, todas las semanas subimos los programas para que no te pierdas ninguna de la información importante que se está analizando y debatiendo en cuanto a educación. Y justamente, como les recordaba al principio de esta semana, pues el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, hizo su comparecencia ante los legisladores. Y bueno, entre mucho de lo que se dijo, pues se señaló que trabaja la SEP o el Sistema Educativo Nacional para transitar a un modelo de aprendizaje mixto. En esta comparecencia, pues Moctezuma Barragán aseguró que el Sistema Educativo Nacional pues trabaja para que al regresar a clases presenciales se transite a un modelo de aprendizaje mixto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que ahora en las escuelas, en las primarias, en las secundarias, en las escuelas, pues unos niños irán un día, otros otro, así, hace cuenta que la mitad del salón va a ir lunes y miércoles, la otra mitad martes y jueves, y el viernes irán los alumnos que tengan rezago escolar. Y señaló Esteban Moctezuma que con la educación a distancia, pues ha permitido que las niñas, niños y adolescentes pues desarrollen nuevas habilidades autodidactas, lo que en sí mismo, señaló él, es un beneficio colateral para el aprendizaje. Y bueno, durante esta comparecencia, que fue el motivo de la glosa del segundo informe presidencial, pues sostuvo que una vida escolar mixta favorecerá el trato personalizado del magisterio y contribuirá además a regular el número de alumnas y alumnos en las aulas. Y bueno, durante la comparecencia que se realizó en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, Moctezuma Barragán reiteró que la SEP mantiene un diálogo permanente con los distintos actores educativos. Esto, bueno, pues con la intención de incluir sus opiniones en la toma de decisiones desde la perspectiva de la nueva escuela mexicana que ahora pues ha impulsado el gobierno del presidente López Obrador, en donde la educación es una responsabilidad compartida. Señaló que hay una educación pública en México antes y debe haber otra a partir pues de lo que está sucediendo con la pandemia, y los retos siguen siendo mayores y el trabajo debe continuar. También explicó que la estrategia Aprende en Casa pues aprovechó las plataformas educativas accesibles de todo el país, y esto, bueno, pues con base en uno de los logros más equitativo y de mayor orgullo para el sistema educativo nacional, que son los libros de texto gratuito, y que en consideración de que el 94% de los hogares mexicanos cuenta con televisión, pues se está aprovechando para difundir los contenidos a distancia. También informó que la televisión pues se perfiló como la plataforma principal de la estrategia de educación, y con 40 canales nacionales y locales, y a lo que se sumó la radio pública y comunitaria para llegar a las zonas más marginadas, principalmente indígenas, en sus 22 lenguas o las 22 lenguas pues más importantes. También aseveró que el aprendizaje no se detuvo, ya que con el programa Aprende en Casa pues se cumplió la meta de concluir el ciclo escolar pasado 2019-2020 y así cubrir los aprendizajes esperados en niñas, niñas y adolescentes. La educación, señala él, pues siguió con las prioridades: la inclusión, mediante una amplia cobertura, y la excelencia al trabajar dentro de los planes y programas de estudio. Pues esto señaló Esteban Moctezuma Barragán. Miren, es cierto, el aprendizaje a distancia, el aprendizaje en línea, ha sido muy complicado, especialmente para todos aquellos niños que no tienen los recursos necesarios. Analizábamos el otro día, bueno, ¿cómo la hacen los niños? Bueno, que con una televisión y un celular nada más, y con familias donde tienen dos, tres o cuatro chavillos, chavillas, pues están así tratando de aprender, y realmente es tratando de aprender, porque muchos de estos alumnos francamente están más preocupados en entregar las cosas que les piden los maestros que en aprender algo que les sea verdaderamente útil. Miren, lo hemos señalado ya en diversos programas aquí en La Otra Educación, mucho sí es cierto se puede aprender en casa, pero también mucho de ese aprendizaje tiene que ver con el esfuerzo que están haciendo papás y mamás, y padres, y abuelitos, tíos, los adultos que rodean a los jóvenes, a los niños, y que, bueno, en cualquier lado, en la cocina, en el patio, en el taller, en haciendo la limpieza, haciendo las reparaciones de la casa, pues se pueden aprender muchos conceptos, se pueden aprender muchas cosas que los adultos ya saben y que pues solamente es compartirlo. Incluso muchas habilidades, ¿no?, que además sirven para la vida, muchas habilidades que sirven pues para seguir adelante, pues se pueden aprender en casa. Pero miren, si no hay voluntad por parte de las autoridades educativas, la voluntad debe de venir por parte de los padres, ¿no? Y a partir de ahí, pues poco a poco ir acercando a los niños, a las niñas, pues a las actividades, no solamente a las actividades que socialmente se conocen como para distinguir género, ¿no? Por ejemplo, el papá trabaja en un taller mecánico, ¿no? Pues no solamente los niños, varones, pues pueden acercarse a esto, deben de acercar también a las niñas para integrarse a estas actividades, porque no son exclusivas de un género o de otro, ¿no? Muchas familias dicen, por ejemplo, que pues la cocina no nada más es para las mujeres y que ahí se deben de quedar y es lo que deben de aprender. No, esto no debe ser así. La cocina es para todas, es para todos. Y ahí además se pueden aprender muchas cosas sobre cantidades, sobre reacciones químicas y físicas al mezclar cierto tipo de productos o de alimentos, a medir tiempos de cocción y bueno, esas habilidades que se usan día a día y que pues sirven finalmente para irse desarrollando en la vida cotidiana. En fin, esto de la educación a distancia nos ha dado mucho análisis, mucho que debatir, mucho que pensar. Y bueno, pues un programa de radio no nos alcanza para lograr esto. Se nos está acabando el tiempo, más bien ya se acabó el tiempo de este programa, de esta edición del lunes, pues 19 de octubre de 2020. Ya se nos está acabando el año, pero pues estamos muy contentos de que ya estamos de vuelta aquí en La Otra Educación a través de La Voladora Radio. Quiero agradecer y aprovechar este espacio para agradecer a toda la producción de La Voladora Radio, quien amablemente abre sus micrófonos a las otras voces, a los otros análisis, a las pues otras formas de pensar. Entre todos construimos, como dirían los zapatistas, un mundo donde quepan muchos mundos. Y bueno, pues ese es el objetivo de este programa, estar creando comunidad, estar creando conciencia y estar creando debate desde los diferentes conocimientos, desde las diferentes perspectivas, ¿no? La creación de una casa común desde pues el conocimiento y desde las experiencias. En fin, yo me despido de todos ustedes. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado en una emisión más. Les recuerdo mi nombre, yo soy Eric Juárez Pineda, soy el titular de La Otra Educación, también soy director editorial del portal Educación Futura. Síganos, donde ahí tenemos todavía más debates. Te recuerdo mis redes sociales, búscame en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn como Eric Juárez Pineda. Sígueme también en las redes sociales de La Otra Educación, así la puedes estar buscando para que también escuches los podcasts y escuches los programas anteriores y todo el análisis educativo. Sigue también las redes sociales de La Voladora Radio. Te recordamos que estamos en el 97.3 FM y en línea a través de lavoladora.org. Deseo que tengas una excelente semana. Ahora sabemos que otra educación es posible. Muchas gracias por unirte al debate. Te esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Búscame en las redes sociales como Eric Juárez Pineda y en la fanpage de La Otra Educación. Si te interesa el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como La Otra Educación. Esperamos contar con su presencia el próximo programa. Esto es La Otra Educación. Y recuerda, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. La Otra Educación, por La Voladora Radio. Que no se quede nadie sin aprender. Y que el entusiasmo vibre con el mensaje sagrado de nuestro apóstol amado. Ser culto para ser libre. Que no se quede nadie sin aprender. Visite el laberinto del terror en la Hacienda de Panoaya el próximo 31 de octubre, 8 de la noche. La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La Otra Educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre.